106.1 sí, y construimos comunicación comunitaria de lunes a viernes, y hoy no hacemos menos que lo que hacemos todos los días. Es así que esta vez nos toca ocuparnos de un fenómeno que ha empezado a aparecer en los medios poco a poco y que ya es indudablemente uno de los temas que subyacen a otros de nacional importancia, pero que no deja de alertar y alarmar a la familia, argentina. Se trata del fenómeno de la ballena azul, que es un desafío para jóvenes, para adolescentes, que es un desafío que llega a través de las redes sociales, a través de internet, y para hablar de ello es que estamos en contacto con el juez de menores de primera nominación de Catamarca. ¿Digo bien, señor Rodrigo Moravito? Sí, buenos días, un gusto saludarte, exactamente, pero con Rodrigo nomás. Suficiente. Muy bien. Usted es juez de menores. Le digo, Juan Pablo Bertolini lo saluda primero que nada. Le doy la bienvenida a Radiocracia y le pregunto. Le pregunto, señor Rodrigo, le tengo que decir señor porque es juez y es juez de menores. Pero tampoco es necesario, Rodrigo, ¿no? Muy bien. No hay problema. No se nos cae ningún título con eso. Así que estamos hablando amenamente. Rodrigo nomás es suficiente. Muy bien, Rodrigo, entonces usted se pidió informes y se despide de cierta manera. Queríamos saber en qué se convierte un fallo, ¿no? Un fallo que usted ha puesto sobre la mesa y que advierte sobre los peligros de este desafío que están recibiendo muchos jóvenes, no solo en la Argentina. Sí, seguro. Bueno, te cuento, Juan Pablo. Nosotros recibimos la semana pasada un informe de la División Inteligencia Criminal de la Policía de la provincia de Catamarca, en donde se hablaba específicamente del fenómeno de la ballena azul, ¿sí? Este juego que se viene generando de Rusia y viene pasando por muchas partes del mundo y donde se ha cobrado la vida de muchos jóvenes, ¿no? Entonces, recibimos un informe detallado de muchas cuestiones. En la provincia, si bien todavía no se ha reflejado en ningún caso, sí habría habido dos en relación con ello en el país, que uno en La Plata y otro en San Juan. Entonces, como la provincia de Catamarca tiene un alto índice, una alta tasa en índice de suicidio, ¿sí? Y sobre todo hemos tenido casos muy impactantes de pactos suicidas entre los jóvenes, en su momento con juegos de internet como el Charlie y otros más. Entonces decidimos desde el tribunal emitir una sentencia generando, obviamente, a través de los especialistas las recomendaciones necesarias para que esta sea trasladada a los medios de comunicación y de los medios de comunicación hacia la población, ¿no? Porque, bueno, es una forma de estar atento a este fenómeno. La única forma de prevenirlo es llevándole herramientas de conocimiento a quienes, obviamente, tienen la responsabilidad de los niños, niñas, adolescentes en el hogar. Entonces, emitimos una sentencia conforme a la normativa imperante en relación a los medios de comunicación. El artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño marcan la importancia que tienen los medios de comunicación en precisamente el conocimiento o transmitir acerca del conocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También lo establece la ley provincial 5.357 como la ley nacional de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que es la ley 26.061. Sumado obviamente a una ley que es relativamente nueva y poco conocida, porque bueno, solamente parece ser que conocemos las leyes a partir de que ocurren determinados fenómenos, pero existe una ley a nivel nacional que es la 27.130, que habla específicamente del fenómeno, perdón, de la prevención del suicidio, ¿sí? Entonces nos hemos hecho eco de estas herramientas normativas. Y bueno, y en base a ello hemos dado unas pautas a seguir y dadas a conocer a la provincia de Catamarca, a la población de Catamarca, precisamente con los indicios que pueden llevar a un adolescente o a tener en cuenta a los padres, o que debieran tener en cuenta a los padres con respecto a los niños que puedan estar inmersos en esto. Sobre todo con el tema de el internet, que hoy en día, así como es muy útil y muy necesario, también es muy nocivo, ¿no?, en muchas cuestiones. Entonces, fijémonos y tengamos en cuenta que por ahí subestimamos desde el hogar y decimos que, bueno, estamos tranquilos porque nuestros hijos están en el hogar, están en su habitación con una computadora o con un celular, que es una mini computadora hoy, los sistemas Android en la mano, en la palma de la mano, en las redes sociales estamos tranquilos, pero a través de las redes sociales los chicos pueden estar siendo víctimas de delitos como grooming, stalking, ¿sí?, sexting y otras cuestiones más que, si bien no están legislados como delitos, salvo el grooming, que sí está en el artículo 131 bis del Código Penal de la Nación, pero pueden estar siendo víctimas hasta incluso de una red de trata de personas. Entonces, todos estos juegos, por ejemplo, estos de pacto suicida, como el de la ballena azul, desafíos, y el último desafío es nada más y nada menos que quitarse la vida, u otros juegos que por allí han, por ejemplo, el juego del fuego frío, que aquí en la provincia de Catamarca se cobró el año pasado la vida de un adolescente de 14 años. Bueno, los chicos están imitando muchas cosas a través de la web, a través de internet, y están expuestos a peligro y están expuestos al delito. Y muchas veces a un solo clic el resultado puede ser letal, ¿no? Definitivamente también estamos llamando a las familias, a los progenitores, a comprometerse no en el cuidado, sino en la vigilancia de las actividades de los menores, en las redes sociales sobre todo, a través de las cuales, como usted bien decía, Rodrigo, los chicos pueden ser inducidos a tomar parte en estos entre comillas, juegos que revisten una seriedad y un carácter de peligrosidad que uno antes o hace un tiempito no podía imaginarse, no podía llegar a ver. Entre el informe de la Subsecretaría de Salud y Adicciones del Ministerio de Salud de su provincia, Rodrigo, ¿cuáles son los detalles, cuáles son los indicios a los que nos indican a fijarnos, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo que observemos? No, bueno, primero hay que observar si hay, por ejemplo, con respecto a los niños, ¿sí? Hay que estar presente, una de las fundamentales que marcan es el control, ¿sí? El control parental, sin dudas, tiene que estar permitido. Uno de los indicios es estar permanentemente en internet o incluso poner a través de sus perfiles determinados mensajes que pueden llegar a ser peligrosos, poder tener en cuenta que los chicos pueden estar poniendo algunos emoticones que pueden llegar a estar inmersos en esto, ¿sí?, en este juego, por ejemplo, cambios de conducta, cambio de estados de ánimo, situaciones de agresividad para con el resto, comenzar a hablar paulatinamente de el tema del suicidio, el tema de autoflagelarse, de alguna manera, atentar contra su propia integridad física, entre otros indicios, ¿no? Y de las recomendaciones que por allí podemos o se pueden hacer es, en definitiva, estar atentos. Sobre todo, uno de los cambios que pueden llegar a hacer es que los niños, niñas y adolescentes puedan llegar a expresar cambios a través de su entorno, como por ejemplo en la familia, en el colegio, y estar muy obsesionados con que los papás, los docentes o quien sea, ¿sí?, controlen sus dispositivos, sus PC en algún momento. Entonces, todos son indicios que van marcando, obviamente, la necesidad de estar atento a todas estas cosas que los niños van expresando o que van manifestando a través de sus, nada más y nada menos que de sus propias emociones, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a ello y bueno, no minimizar, no de ninguna manera, ningún cambio que los chicos que estén expresando. O sea, de ninguna manera hay que estar. A ver, generar un espacio de diálogo, por ejemplo, con ellos, ¿no? Indicándoles, hablar específicamente con los chicos antes de que caigan en esto, contarles en qué consiste el juego, informarse, qué es lo que pasa, tener una comunicación fluida con ellos, fijar pautas familiares acerca de la utilización del internet, por ejemplo, por parte de los niños, especialmente el cuidado que tienen que tener en las redes sociales, poner sus perfiles en privado, no pueden ser como la canción de Roberto Carlos y tener un millón de amigos, porque eso no existe, bloquear los sitios de internet que sean nocivos, efectuar una denuncia ante cualquier circunstancia, hacerles saber que, por ejemplo, en Instagram existen las redes sociales, ya han puesto incluso algunas herramientas con respecto al tema de la ballena azul y tienen algunos sistemas de bloqueo. Existe lo de la ballena rosa, por ejemplo, que es que te cuentan cómo te informan cómo en qué consisten las 50 pruebas, por qué la nocividad del juego, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay herramientas que hay que tener en cuenta, y bueno, lo que nosotros hemos propuesto, más allá de estas que te acabo de informar, con Pablo, o contar a grande rasgo, hay otras más, ¿sí? Informarse constantemente y dialogar en el ámbito familiar con los chicos, ¿no? Es lo fundamental. Es lo fundamental, por supuesto. Rodrigo, también sabemos que muchas madres, muchos padres que por ahí son más o menos jóvenes, están pensando en la privacidad de sus hijos adolescentes y piensan muchas veces de manera errática que hay que respetar cierto grado de privacidad en la vida virtual de los menores. Sí, sin dudas, obviamente, o sea, los chicos son ciudadanos como cualquier otro y hay que respetar la privacidad, pero con ese criterio también que muchas veces llevaba al extremo por parte de los papás, ¿sí? Pues los chicos pueden estar sujetos a algún peligro, por eso hay que estar bien atento en cuanto quienes mejor conocen a sus hijos son los padres. Ahí entonces, está. Ante cualquier cambio que puedan notar que no es el mismo de siempre, hay que estar atento y obviamente si es necesario controlar, hay que controlar, porque si... Con este criterio, o sea, no significa invadir la privacidad de nadie, pero significa también estar atento, porque llevar ciertos conceptos al extremo implican nada más y nada menos que los chicos puedan terminar dañados y después lamentándonos de por qué no actuamos a tiempo, ¿no? Exactamente. Hay que recordar también que se trata de menores y que hay que ejercer la potestad de protegerlos. Rodrigo. Absolutamente. Los padres no son amigos de los hijos, ¿sí? O sea, pueden tener una relación de confianza, pueden tener todas las relaciones, armoniosas que se pueda tener y tal vez tener una relación incluso muy de compinche, pero de ahí a ser amigos es distinto porque los amigos son pares. Los padres necesitan educar y es fundamental poner límites, ¿sí? Perfecto. Rodrigo Moravito, muchas gracias por este contacto. El juez de menores en primera nominación, Rodrigo Moravito de Catamarca, nos está recomendando la primer vacuna para evitar este y otros males es la comunicación, el diálogo con nuestros hijos. Gracias Rodrigo por este contacto. Por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día y buen fin de semana a la gente de La Pampa. Muy bien, gracias Rodrigo Moravito, es un lujo escuchar semejante claridad para tratar estos temas que son tan sensibles. Por supuesto, continuamos construyendo.